Cuando uno va por el bosque, ellos están por ahí cerca, están comiendo y cuando siente a las personas, ellos lo regañan a uno y hacen que. Ese es el sonido que hace el pipí. Entonces está regañándolo. No, cuando me tiene miedo de la gente. Y también Regaño dice, que. y también dice que como la gente ellos son mascotas de los humanos también. Lo cogen siempre como mascota, ¿no? Entonces, siempre que lo cogen de mascota, le amarran acá. Entonces, eso él está como alabando, cantándole a eso. Cantando. Que le gusta.